Ahora sí. Bueno, estamos en Concepción, región del Biobío, haciendo una entrevista para Radio Curruf, La Señal del Viento. Estamos en la actividad solidaria con la causa por la justicia para Pablo Marchán, Huaychafe, asesinado el 2021, mano de la policía. Y estamos aquí con la mamá de Pablo, que nos va a contar lo que significa esta actividad, por qué la están haciendo, qué pasa con el caso, cómo van ustedes en la demanda de justicia para Pablo. Hola a toda la audiencia de Curruf. Hola, buenas noches ya. Bueno, aquí estamos en esta actividad que es para juntar fondos para las pericias y para todos los gastos judiciales que se enfrenta en este proceso. En cuanto a lo que hay en fiscalía y todo eso, está todo ahí, está estancado, estamos tratando de juntar el dinero para unas pericias fundamentales para que se avance en el caso y para que se esclarezca todo, pero que se esclarezca con la verdad, no incitando a cosas que no son o llevándolos para otro escenario que no es. Claro, porque la fiscalía en este momento está alegando que hubo un enfrentamiento. ¿Qué nos puede decir de la visión del poder, de fiscalía y la visión de ustedes sobre el caso? Lo que pensamos es que fiscalía está simplemente atrasando por un mandato desde afuera, desde el gobierno, desde el Estado, porque no lo que ellos plantean no es así. Hay pruebas suficientes para pensar de que Pablo sí fue ejecutado, o sea, que lo tomaron y luego lo ejecutaron. ¿Que ellos están haciéndolo pasar por enfrentamiento, de que hubo fuego cruzado? Claro, exactamente. Pero no fue así, porque Pablo en las pericias que hay tiene más disparos. Lo que desde fiscalía y desde el servicio médico legal solo hablan de un disparo, pero no es así. Entonces se está tratando de llegar a esclarecer eso y que salga la verdad sobre eso. ¿Y los tribunales dieron el caso por cerrado o todavía está abierto? No, todavía está abierto. Por lo mismo se está buscando como hacer todas esas pericias que son fundamentales para que se esclarezca el caso y se llegue a la verdad de lo que fue realmente. De lo que quieren esconder. En términos de la batalla judicial, ¿ustedes se han asesorado desde el primer momento con abogados propios o tuvieron que recurrir a abogados fiscales? Sí, no, tenemos, ahora estamos trabajando con otra abogada que es Patricia Cueva, que es particular, así que en eso estamos avanzando. En la medida que se puede, igual, porque es harto el dinero que se tiene que juntar para esclarecer esto, porque las pericias son muy caras, son carísimas. Entonces, nosotros no tenemos como los medios para solventar todas esas pericias. Entonces, por lo mismo se hacen todas estas actividades, tocata y rifa y una infinidad de cosas más para poder esclarecer. ¿Algún mensaje final para la audiencia de la radio? Nada, que esto no se acalle, o sea, que sígase difundiendo todo lo que es el caso de mi hijo, porque hay muchas cosas que tienen que salir a la luz y a la gente que siga apoyando toda esta causa, a los presos que están encarcelados por injustamente por el gobierno. Así que eso, que la gente apoye y no lo olvide, y que esto siga y que la lucha siga. Bueno, agradecemos a la madre de Pablo Marchán por estas palabras. Estamos, como comentábamos al inicio, en plena fiesta solidaria, ¿cierto? Aquí en el local de servicio de salud de Concepción, en pleno centro. Están tocando varias bandas, se están vendiendo bebestibles, comestibles, así que esperamos que el cómputo final sea positivo para la causa, se junten buenos fondos para seguir adelante con el juicio. Este fue el reporte para Radio Curruf. Nos vemos la próxima.